Sufre, sufre como canalla. Sufre, sufre, sufre como canalla. Desde la entraña de los cielos he bajado acompañado de dioses duendes y magos un poco frustrado. Olvidé un día los deberes que me encomendaron, el sueño de un mundo perfecto inmovilizado. Perdido, olvido, cegado el sentido de ver la realidad, de no saber en qué pensar. Presionar, soñar, complementar, castigar a este mundo terrenal. Algunas veces la mística se cruza con la rítmica y nazco yo, mago de magos, hijo de diablos, dioses hermanos. Magia cautiva de sentimientos humanos. No existo solo, solo quiero cantarlo. Y existe un dios, existo yo, y existe un diablo. Y existe tú, ¿y qué has logrado? Dímelo, hermano. Dioses, magos y diablos cantando. Entre el cielo y el infierno, viviendo así, un ángel desterrado. Sin purgatorio no lo tendré. Que pecados, para mí la tentación va primero. No lo dudes, tengo los placeres, ocio y dinero. Siete pecados capitales para mí no valen. Yo los tengo destinados. Qué mandamientos, qué sentidos, qué leyes para el olvido. No lo olvides, yo seré el grandioso destino. Dioses, magos y diablos te salvarán. Sentimientos encontrados, pues mando la realidad. Dioses, magos y diablos condenarán. Pensamientos, actos vanos de esta humilde sociedad. Dioses, magos y diablos te salvarán. Sentimientos encontrados, pues mando la realidad. Dioses, magos y diablos condenarán. Pensamientos, actos vanos de esta humilde sociedad. Dioses, magos y diablos, reflexionar. Pues de este mundo ya no existe un solo ápice de piedad. Creatividad, actos malos son cegados de maldad. El sueño en el abismo, déficit de humanidad. Humanidad, ja, humanidad, déficit. Y con la magia del mundo no pude cambiar. Y con la magia del mundo no me pude enamorar. Algunas veces despertaba cuando mi sueño es soñar. Algunas veces no importaba que tú cometieras mal. Y es que no entiendo cómo mezclas tú el bien con la maldad. Y es que no sabes que se cambia el ser amado. Matará y te matará. No sufras más ni ve la paz. Mi dios es vano y tu diablo mi realidad. Hay que cambiar. Es el sueño frustrado de un hombre caminante sin sentido aplicado. Nunca tuvo realidad, siempre se cree mal. ¿Creerás en el mal? ¿A quién le darás? Son sueños apagados, son vidas dadas para hombres creyentes que pensaban en nada. La fe te corrompe, la fe te lleva. ¿En quién creerás? ¿En ti o en mí? Dioses, magos y diablos te salvarán. Sentimientos encontrados, pues mando la realidad. Dioses, magos y diablos condenarán. Pensamientos, actos vanos de esta humilde sociedad. Dioses, magos y diablos te salvarán. Sentimientos encontrados, pues mando la realidad. Dioses, magos y diablos condenarán. Pensamientos, actos vanos de esta humilde sociedad. Dioses, magos y diablos te salvarán. Dioses, magos y diablos condenarán. Sufre. Sufre como canalla. Dioses, magos y diablos te salvarán. Sufre, sufre como canalla. Dioses, magos y diablos condenarán.